Bueno, música latinoamericana de historias de lucha desde la idiosincrasia de esos pueblos que le ponen alegría a muchos de ellos, aún en los momentos más duros de lucha. En este caso, con el gusto de hacer un contacto por primera vez con ese pequeño país de Centroamérica que le llaman el pulgarcito, o le han llamado el pulgarcito de América Central, que es El Salvador. En la capital, en la ciudad de San Salvador, tenemos el gusto de recibir desde Radio Centenario a Georgina Salinas, que es periodista y fue militante estudiantil, para conocer de la actualidad salvadoreña, pero también para recordar una fecha muy dura de la historia de ese pueblo en este 30 de julio. Georgina, bienvenido a la 36 de Montevideo, de Uruguay. Gracias, Hernán. Un saludo también a Ángeles y a Diego, que están ahí en el estudio. Un gusto. Y extiendo también mi saludo fraterno a la audiencia de Radio Centenario hasta Montevideo. Es para mí un honor participar en este espacio y poder compartir un poco de nuestra historia. Bueno, por supuesto que para nosotros es una alegría cuando vamos sumando contactos. Yo te comentaba ayer que tenemos compañeros en distintos países, no solo de América Latina, sino en distintos continentes, pero nunca habíamos hablado en directo con alguien desde El Salvador, con esta posibilidad. Hemos hablado muchas veces en la radio de aspectos de la historia salvadoreña, de lucha, pero bueno, ahora tenemos esta oportunidad. Claro, tomamos justo una fecha, América Latina también tiene historia de masacres a nivel de estudiantes, de la lucha de los estudiantes que les ha tocado enfrentar las represiones, y hoy estamos recordando, para comenzar este diálogo contigo, una fecha muy dura en ese sentido para el movimiento estudiantil y para el pueblo salvadoreño, Georgina. Sí, exactamente, Hernán. De hecho, pues, la masacre del 30 de julio de 1975 no está aislada de un contexto de dictaduras militares en la región latinoamericana, como tú bien mencionas. En el caso de El Salvador, esta masacre se desarrolla en un contexto donde El Salvador atravesaba una oscura época de dictaduras militares que habían iniciado desde 1931 y pues llegaron hasta 1979 debido precisamente a ese germen de lucha que consideramos se consolidó a partir de la masacre del 30 de julio del 75. Pienso que esta masacre es emblemática y constituye un hito en nuestra historia, pese a que tuvimos muchísimas masacres. Esta en particular nos llama la atención en la historia porque es la masacre que dio paso al cambio o a la consolidación, más bien, porque ya se venía gestando en El Salvador diversos focos de lucha guerrillera que se venían planificando, articulando, preparando en vista precisamente de ese contexto de dictadura. Y pues fue el hecho que permitió acelerar y consolidar la vía militar de lucha revolucionaria en El Salvador, que al final pues desembocó en la constitución del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. De hecho, se considera que esta masacre es el principal aporte a la unidad de las diferentes fuerzas revolucionarias que en ese momento participaban en la vida política y reivindicativa de los derechos humanos de la población salvadoreña. Entonces, recordar este día, esta fecha, este acontecimiento, pues automáticamente nos permite pues revisar la fecha desde una perspectiva en donde recordamos con mucho dolor las muertes de los estudiantes que cayeron, que fueron, pues fue una emboscada, ¿verdad? La marcha, se trataba de una marcha pacífica, donde el estudiantado de la Universidad de El Salvador estaba pronunciándose pues por dos hechos principales. Aunque estos no están aislados, como te repito, de todo ese contexto de represión que vivía el país. Pero habían sucedido dos eventos que dieron paso a esta marcha. El primero fue que pues, la universidad justo estaba saliendo de una intervención militar que fue ordenada por el entonces coronel Arturo Armando Molina. La universidad estuvo intervenida desde 1972, estuvo hasta 1973, un poco más de unos tres meses más de un año. Y pues esto implicó un gran golpe. La autonomía universitaria ha sido sagrada en la historia de la Universidad de El Salvador. Uh-huh. De hecho, fue el 19 de julio de 1972 que se interviene el campus universitario, pues con el objetivo, claro, de desmovilizar, bueno, hubo también destrucción del equipo de laboratorios, de mobiliario, la misma infraestructura de la universidad también tuvo impacto, aparte del objetivo político de desarticular las organizaciones estudiantiles que ciertamente sí estaban vinculadas a los diferentes partidos políticos militares que se estaban ya gestando en ese momento y que desembocaron en el FMLN. Claro. Pero bueno, la marcha pretendía reivindicar la autonomía universitaria y también esta marcha fue un gesto de denuncia de una reciente represión en Santa Ana, ya que pues, la Universidad de El Salvador, que es la única universidad pública en el país, ha estado constituida por recintos universitarios regionales. Pues resulta que en Santa Ana, que es la zona occidental del país, había sucedido una, ya los estudiantes tenían por tradición desarrollar un desfile bufo que se desarrollaba cada 26 de julio en la ciudad de Santa Ana en ocasión del inicio de las fiestas patronales de esa localidad. Este desfile bufo fue reprimido, aparte que también se había intervenido ese recinto universitario un día antes con el fin de evitar el desfile, sin embargo se realizó y hubo detenidos y hubo represión. Una semana después, los estudiantes del recinto universitario central salen a la calle, en este momento cuentan los sobrevivientes que no había todavía la defensa armada de las masas. Los estudiantes se movilizaron con palos, con piedras, y sí, pues también lograron llevar algunos explosivos artesanales, pero pues definitivamente no se esperaban, aunque sabían que iba a haber represión, no se esperaban que se iba a abrir fuego contra esa marcha pacífica. Fueron emboscados, muchos sobrevivientes, esa emboscada se realizó en un escenario de, digamos, de infraestructura en el que habían muchos metros sobre un paso desnivel y muchos de ellos saltaron sin ningún control, más que todo pensando en la autodefensa y la protección. Y bueno, los testimonios en realidad son desgarradores. Se describe un ambiente asfixiante. Se observó cómo posterior a la masacre, pues abrieron fuego, como te digo, habían tanquetas. Se observó cómo recogían los cuerpos, los depositaban en camiones. Y luego, pues, vehículos de bomberos fueron a lavar y eso, pues, quedó como que nada había pasado. Esto fue cuando pues, recién comenzaba, se puede decir, el movimiento guerrillero que después fuera el Farabundo Martí, ¿o todavía no había comenzado? A ver, habían organizaciones de masa. Claro. De hecho, De hecho, la masacre del 30 de julio de 1975 gestó el primer instrumento de unidad popular de la época, que se llamó Comité de Solidaridad del 30 de julio, una cosa así. Déjame encontrar la sigla exacta, pero fue el primer ejercicio de unidad popular. Después se constituyeron otras instancias como la Coordinadora Revolucionaria de Masas y finalmente el FMLN. Pero sí era un momento donde, te repito, las organizaciones populares y los partidos a los cuales estaban adheridos estos esfuerzos de masas, esfuerzos abiertos, pues estaban justamente en ese proceso en donde ya, mira, aquí las elecciones no eran libres. Justo este coronel Arturo Armando Molina llegó a la presidencia de El Salvador por un fraude. No había elecciones libres. Y ya pues los movimientos populares estaban experimentando torturas, persecución, represión. Habían sucedido dos masacres para este entonces. Una masacre conocida como la Cayetana y una masacre conocida como la Masacre Tres Calles ya habían acontecido en este momento. Entonces, yo estoy, bueno, la historia lo dice de esa manera, ¿verdad? Que sí, ya habían esfuerzos. De hecho, la primera organización guerrillera en El Salvador se constituye en 1970, estamos hablando 5 años antes de este acontecimiento. Entonces sí estaba en un proceso de desarrollo, de acumulación, de organización, seguramente ya estaban discutiendo la vía armada, pero esta masacre del 30 de julio de 1975 confirma que definitivamente no había opción para la participación política y teníamos pues como pueblo que recurrir a una vía de ese tipo, ¿verdad? Para poder avanzar en ese momento la demanda principal era un país democrático, ¿verdad? Entre toda la crisis económica, la desigualdad que se vivía, pues se demandaba la democracia ante tanta dictadura. Georgina, ¿qué mirada hay hoy desde la sociedad salvadoreña de lo que fue ese hecho? ¿Es un hecho que quedó impune? ¿Es un hecho que la sociedad lo condena? En general, me refiero, obviamente, que debe haber voces en diferentes sentidos, pero hoy por hoy, ¿qué mirada se tiene sobre esa fecha del 30 de julio del 75? Pues mira, la comunidad universitaria se ha mantenido pues fiel a recuperar esta parte de nuestra memoria. Y se ha asumido incluso de manera institucional. Yo eso lo admiro mucho en la Universidad de El Salvador. No es una demanda únicamente de las organizaciones estudiantiles, sino también dentro del presupuesto de la Universidad de El Salvador hay un componente para poder recordar esta masacre a través de una vigilia. Cada año se realiza una marcha hacia el lugar donde se realizó la masacre. Se trata de reconstruir de alguna manera lo que en aquel momento aconteció en esa calle que ahora se llama Avenida Mártires del 30 de julio a partir del 2008. La comunidad universitaria, a través de las organizaciones estudiantiles, mantienen activa la memoria, pero además debo mencionarte que las autoridades en el año 2016, las autoridades de la universidad se solicitaron al Instituto de Acceso a la Información Pública un informe detallado para poder deducir responsabilidades, porque aunque se sabe que los dos responsables directos de esa masacre fueron el coronel Arturo Armando Molina y su ministro de Defensa, Carlos Humberto Romero, en ningún momento se procesó a ninguno de ellos. Esto quedó en la impunidad. Entonces, hoy en 2016 se solicita un informe detallado de los responsables. Lamentablemente, pues esto no se pudo desarrollar. Uno de los organismos de la Corte Suprema de Justicia falló en el sentido de que no se, de que se prohibía revisar los archivos militares, dado que la universidad estaba solicitando hacer una revisión directamente, en vista de que ante una primera solicitud se respondió negativamente. Entonces la universidad apeló a través de un recurso jurídico para poder acceder directamente a los archivos, y eso fue negado. Entonces la justicia de este crimen todavía es una deuda para este país. Seguimos pues en ese camino, ¿verdad? Son procesos que incluso años después todavía se mantienen en la memoria, se mantienen vivos los acontecimientos. Bien. Porque, sí, a ver. No, en estos minutos que nos quedan, queríamos también por lo menos aprovechar a tener un primer vistazo a cuenta de futuros contactos, ya que Diego te llevaba a la valoración desde el presente, de cómo podrías resumirnos la actualidad salvadoreña. Es ineludible mencionar cómo viven ustedes la presencia del coronavirus. Hace algunas semanas circuló un video con el presidente de El Salvador haciendo algunas declaraciones fuertes ahí ante su gabinete o ante otras autoridades de gobierno, marcando algunas medidas que caían simpáticas, por lo menos viendo de afuera, suspensión de tarifas, hablando contra la corrupción. ¿Cómo lo resumirías vos, Georgina? Pues mira, Hernán, es sumamente simbólico hablar del 30 de julio, 30 de julio de 2020, porque precisamente El Salvador está en manos de un gobierno que ha tenido muchos matices de dictadura. Nosotros nos alertamos, por ejemplo, cuando el 9 de febrero de este año el presidente Nayib Bukele irrumpió en la Asamblea Legislativa acompañado de militares armados y simulando que estaba presionando a la Asamblea Legislativa para que sesionara y resolviera en favor de sus solicitudes. Este acontecimiento para nosotros fue una ruptura grave a todo este proceso democrático que tanto nos ha costado. Y pues para comentarte puntualmente, definitivamente que es interesante el populismo en estos tiempos de sociedad red. Él se considera el promotor de una nueva política que pues conceptualmente implica negar que en el país existen izquierdas, derechas, clases, intereses, y con ese discurso populista, donde efectivamente tú mencionas que uno de los de las manifestaciones de un gobierno populista es que implementa medidas que podrían alegrar a la población en general. Ya ves que el pueblo, bueno, los pueblos históricamente tenemos muchas necesidades, y que venga un presidente y diga, bueno, le voy a dar $300 para que puedan adaptarse al impacto económico de esta pandemia, vamos a eliminar tarifas. Sí. Fueron medidas atinadas, ¿verdad? Sin embargo, dentro de todo el manejo de la pandemia, estas medidas atinadas ocultan hechos que son graves respecto a la transparencia, la corrupción en el manejo de la pandemia. Ha habido un nivel de endeudamiento histórico en El Salvador y que, bueno, nos va a traer una crisis económica, porque El Salvador ya está comprometido con un programa de ajuste estructural que se implementa el próximo año, y en estos ajustes estructurales con el Fondo Monetario Internacional, los afectados siempre son los lugares más vulnerables a través de los impuestos regresivos. Entonces sí, la noticia alegra, la gente celebra los $300, celebra que no iba a pagar energía eléctrica ni ningún otro recibo durante 3 meses, aunque eso no significa que se anule el compromiso de pagar. Siempre se debe pagar el total de la factura, solo que con algunas flexibilidades. Entonces, es importante estar alerta, pienso, al revisar el caso del 30 de julio Y al revisar el contexto histórico en el que el país se encuentra en la actualidad, creo que es importante tener en cuenta que debemos cuidar la democracia a toda costa y que tenemos que estar alerta, pues, a que nuestros gobiernos se deban a los intereses populares y que también respeten la participación, porque hemos visto también muchos indicadores de mucha coacción ideológica, política y violaciones fuertes a la libertad de expresión a partir de este gobierno. Eso es muy delicado para la democracia. Sin duda. Bueno, Georgina, te agradecemos la capacidad de resumen en un primer encuentro para que nos hables de ese país que hemos aprendido a querer por su historia de lucha, por sus hombres como Roque Dalton, que ayer te lo mencionaba, ni que hablar. Y bueno, a cuenta lo que te decía al principio, contentos de poder tener esta oportunidad de acercarnos a la realidad de otro país hermano, a cuenta de futuros contactos. Te agradecemos. Allá vos estás en la capital, en San Salvador, son 3 horas menos, ¿no? Estás llegando a las 9 de la mañana ya. Exactamente, Hernán. Estoy en San Salvador y sí, faltan 2 minutos para las 9. Correcto. Aquí estamos llegando al mediodía. Te mandamos un abrazo desde Montevideo, agradeciendo a Marco, también nuestro compañero panameño que permitió este contacto, y seguramente esté escuchando o va a escuchar la grabación de la nota después. Un abrazo y quedamos en contacto para poder difundir desde acá también la lucha y la realidad de El Salvador, ¿eh? Bueno, Hernán, muchas gracias. Claro que quedamos en contacto. Un saludo también a Ángeles, a Diego y a la audiencia de Radio Centenario. Un abrazo fraterno. Un abrazo. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao.